Como en los viejos tiempos. Esos que te ponen bien contento. Esos que son pa' bajar bien lento. Esos que te hacen perder todo tu conocimiento. Perreíto. Poner el DJ, de eso que bailamos todas las bebés. Perreíto, perreíto, perreíto, perreíto. Manu, Manu Mix. Como en los viejos tiempos. Esos que te ponen bien contento. Esos que son pa' bajar bien lento. Esos que te hacen perder todo tu conocimiento. Perreíto. Poner el DJ, de eso que bailamos todas las bebés.